llama torrencialmente aquella noche en Ajiji, en el África Ecuatorial Francesa. François Ormand, el propietario de la factoría, dormía profundamente, pues las fatigas del día lo dejaban exhausto. Tal vez por eso no oyó aquel ruido que despertó a su mujer. ¡Ladrones de energía! El hombre sabía que atenerse respecto de los merodeadores cafés, comandados por un gitano vagabundo y muy listo llamado Kashuan. Era un tipo mitad negro, mitad gitano, mezcla muy extraña, quizás única en el mundo, y tal vez eso le hacía poseer cualidades de ambas razas. La astucia del gitano y la tosudez del africano. Orman saltó del lecho calzándose las botas y acto seguido, descolgando la escopeta de caza, salió. Precavidamente y sin encender la luz, se detuvo en la veranda, agazapado como una fiera. Al parecer ninguno de los peones negros de su factoría habían oído a los ladrones de Martín. Y sin hacer el menor rumor, el francés se fue acercando hasta el galpón donde guardaba su tesoro. Apuntó con la escopeta a la espalda de cuatro negros que en ese momento salían del galpón llevándose cada uno un enorme colmillo de elefante. Los terceros disparos despacharon a dos negros. Los otros, unos 10 en total, huyeron como almas que lleva el diablo. ¡Yo les enseñaré! Pero en ese momento, otro hombre, vestido a la europea, con un amplio sombrero sobre el pañuelo atado alrededor de la cabeza, al estilo gitano, salía tras los negros amartillando un revólver. ¡Rosa Juan! ¡Gitano maldito! Juan no tuvo ni la menor oportunidad, pues las enormes balas de la escopeta de François Armand se le metieron en el pecho, haciéndole caer de espaldas 2 metros más allá de donde se había parado. A los disparos, los peones acudían en tropel, y tras ellos, Solange de Armand. Gracias, Solange. Pero ya no volverá a robar. ¿Está muerto? No, las heridas son graves, pero no morirá. Las balas le tocaron el lado derecho. ¿Cómo? Sí, buena. Trae un hacha. Mi obligación es hacer algo para que no muera desangrado. Pero al mismo tiempo procuraré que no vuelva a robar jamás. Hacha, buena. Dame. Armand, que estaba junto al herido, vio la mirada de Kashuan. Y en esa mirada había un brillo de odio. No te metas, Solas. François tomó el brazo izquierdo del caído, lo apoyó firmemente en el suelo, reteniéndolo con el pie por la muñeca. Si me cortas la mano, ella te perseguirá eternamente hasta que corte tu existencia. Tus maldiciones de gitano ladrón no me alcanzan. ¡No! El hacha del granjero cayó sobre la muñeca, cercenando la mano. Bombo, Juana, ocúpate de extraer las balas y cauterizar el muñón. Sí, Juana. Vamos, querida. Todo ha terminado. François, ven. No había para qué hacer esto. Sí que lo había. El francés se alejó abrazando a su mujer mientras los negros retiraban el cuerpo palpitante del gitano, que estaba sin sentido. Sobre la hierba quedaba la mano cortada. Pasaron 3 años. Los Ormand habían abandonado África y se radicaron en París a gozar de un merecido descanso que la venta del marfil les deparaba. Pero Francia estaba en guerra con Alemania. Cierta tarde, el cartero habitual dejaba la correspondencia. Francois, una carta y un paquete de África. ¿De África? Oye, ¿qué nos escribe de África? No hemos dejado ni relaciones, ni amistades. El hombre leyó la carta y Solange lo vio palidecer. Yo, Casuán, ha muerto. ¿Quién la envía? No tiene remitente. ¿Pero no dice algo más? Nada más. Escucha. Amán. Yo ha muerto. Es todo. Ahora veamos el paquete. Desenvolvió el paquete y apareció una caja de zapatos en cuya tapa se leía: al asesino de mi hijo. Marido y mujer se miraron. Con mano no muy segura, François quitó la tapa y... había una mano cortada, y esa mano era idéntica a la que las fieras de la selva devoraban en África. ¡Espera! ¡Espera eso! ¡Cálmate, cálmate! Es extraño. La mano que yo corté a yo era la izquierda. ¿Pero esta es la derecha? ¡Francois! ¡Pero es secreto! ¡Un bendito no puede ser! Pálido como la muerte, Armand tapó rápidamente la caja de zapatos. Ambos se miraron con los ojos desorbitados. ¿Tú la viste, verdad? Vamos, no pensemos más en... Dios, tienes que deshacerte de ella, François. Ahora mismo. Esa cosa intenta salir. ¿No te das cuenta? Oh, Dios, cálmate, cálmate. No perdamos la cabeza. Esto debe ser algún truco. A ver, dame esa caja de madera donde guardas tus hilos y agujas. ¡Vamos! ¡Rápido, anda! Armand se quedó solo oprimiendo la caja contra la mesa, como si temiera que la mano pudiera salir de un momento a otro, pero al parecer aquel despojo se había tranquilizado ya. Cuando Solange regresó con la caja de madera, algo más grande que la de Gastón. Pues, la pondremos dentro. Sí, ahora a cerrar. ¿Tienes la llave? No, la perdí hace mucho tiempo. Bueno, ataremos la tapa entonces con este diamante. Eso es. ¿Qué vas a hacer con esa tapa? Ah, sí. Ir a la policía, por supuesto. Sí, es una buena idea. En ese preciso instante, la sirena de alarma de ataques aéreos alemanes llenaron el ámbito de París. Hay que apagar las luces. Podré ir ahora a la policía. La dejaré en la caja fuerte. Y ahí no podrá escapar. Apaga las luces aquí solamente. De 2 horas, París sufrió el castigo de los bombarderos alemanes. Cuando el Rai fue a... Menos mal que vivimos en un barrio apartado. Pobre París. Será demolido. Solange, enciende las luces. ¿Va a ver quién es? Sí. François, Felicien, es tú. ¿Qué sucede? Estamos reclutando voluntarios para que nos ayuden a remover escombros. El barrio de Montparnasse ha quedado afectado por ese raid. ¿Quieres unírtenos? Bueno, es que yo tenía algo que hacer. Bueno, está bien. Espérame unos segundos. François puso a su esposa en antecedentes y poco después, calándose el casco de miliciano, salió tras Felicien. La señora Armand se quedó sola viéndolos partir en el jeep de la comandancia militar de ese distrito. Luego cerró las cortinas y apagó las luces, menos la del salón. Encendió la radio. Atención, atención. El raid del enemigo ha castigado severamente los barrios de París, especialmente en Montparnasse. Pero Solange dejó de escuchar al locutor porque había oído otro sonido indefinible, incalificable, que en otras circunstancias no habría podido oír. Apagó la radio y se quedó escuchando. El corazón pareció darle un vuelco en el pecho. Estaba escuchando un rasguñar. Sí, era la mano que estaba rasguñando algo. ¿Qué cosa? ¿La caja de madera? ¿Cómo era posible que pudiese oír aquel ruido que se producía dentro de la caja fuerte? La señora, venciendo su miedo, pero muy intrigada, se dirigió al estudio de François. Abrió y entró. El sonido había cesado. Se detuvo a escuchar, pero no pudo oír nada. Fue cuando estiraba la mano para encender la luz que oyó aquella especie de explosión. Con los ojos desorbitados se quedó mirando la poderosa caja de acero. El sonido estaba proviniendo desde el interior. Sin pensarlo dos veces, la mujer salió cerrando la puerta. Como si esa puerta pudiese preservarla de la cosa maldita. Se detuvo en el salón. No sabía qué hacer. No debo quedarme aquí sola. No. Y la casa de Miro sin la señora. No suave. Mientras tanto, dentro de la caja fuerte, algo se revolvía con furia siniestra. Algo que se sentía prisionero dentro de las cuatro paredes de acero. ¡Solange! Vaya, se ha metido en cama tan temprano. Pobrecita. François Armand se encaminó al dormitorio después de colgar el casco en la pecho, pero Solange no estaba ahí. ¿A dónde ha ido? Tal vez donde la señora venía. La llamaré por teléfono. Fue cuando François alzaba el auricular que oyó aquel ruido. Puso atención. Sí, algo se revolvía en alguna parte. Y a François no le cupo la menor duda de que era la mano del gitano. Palideció. Pensó en su mujer y corrió hacia el estudio. Encendió la luz. Todo era silencio dentro de la habitación. Entonces... ¡Dios! ¡Es la mano! Se acercó a la caja fuerte y escuchó. Perplejo y algo asustado, Armand extrajo la llave de bolsillo y abrió. Lanzando un grito de espanto, el hombre vio aquella cosa siniestra provista de fuertes uñas que saltaba desde la caja fuerte hasta su garganta y se prendía a ella como un perro de presa. El hombre se dio cuenta de que aquella cosa poseía una fuerza descomunal. Sintió que estaba faltando el aire a los pulmones, pero el instinto de conservación lo hizo luchar con el aire. Con un esfuerzo sobrehumano, pudo al fin deshacer los dedos que se prendían en su cuerpo. La mano cayó al suelo. François hurtó el cuerpo dando una voltereta y la mano no alcanzó esta vez a hacer nueva presa. Ahora François estaba de rodillas. Vio que la mano lo enfrentaba, alzando el dedo medio como hacen las arañas al levantar dos de sus extremidades para defenderse o luchar. François supo que iba a saltar otra vez, pero no esperó. Rápidamente se puso de pie y aplicó un potente puntapié a la mano. Oyó como la punta del zapato golpeaba la cosa que salía disparada a 3 metros de distancia, chocando contra la pared. Sin esperar más, el hombre se premunió de un atizador de la chimenea con una afilada punta y buscó la mano. La encontró lista para saltar sobre él desde debajo de un sillón, pero cuando la punta de hierro la iba a clavar contra el parqué, la mano se escurrió rápidamente hacia la cocina. ¡Maldita! ¡Las cámaras! Pero no se movía muy rápidamente, reptando como si fuese un arácnido. François la perdió cuando la cosa entró a la cocina. Como un poseído, el hombre buscó afanosamente, pero en balde. La cosa había desaparecido, pero él sabía que... Está aquí dentro. Tengo que encontrarla. Una hora le llevó buscar, sin resultado alguno. El teléfono le hizo detenerse en su búsqueda. Ah, eres tú, amor. Sí, sí. Sí, hará una hora y media, más o menos. Bien, te aguardaré con café, sí. Te creo. Estuvo a punto de ahorcarme. Y Amán, con todo el simpático lance, te conocemos. ¿Eso significa que está aquí dentro? ¿Y suelta? ¿O François, que tenemos? Hay que llamar a la policía. ¿A la policía? ¿Qué le diremos? ¿Que estamos buscando una mano cortada y muerta que se ha escabullido por la cocina? Nos meterán un par de días en un calabozo por burlarnos de ellos. No, Sanz, no. Tenemos que encontrarla nosotros. Toma, usa este atizador aguzado en la punta porque la mano le teme. Yo lo sé. Oh, François, ¿estamos enloqueciendo o qué? ¿Cómo puede una mano discernir? Sanz, yo no sé. No me preguntes nada. Busquémosla. No te dejes sorprender por ella, aunque tal vez ella solo quiera matarme a mí, no a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿El cierre otra vez? Espera, yo voy a... Voy contigo, voy. Buenas noches. Marido y mujer se quedaron petrificados de asombro. En el umbral había una gitana vieja que les miraba con una sonrisa estereotipada que puso los cabellos de punta a Solano. ¿Quién es usted? Puedes verte la suerte, lindo. ¿Y tú quieres comprar de azoro de cobre, buena moza? ¿Cómo se atreve a molestar a la gente a estas horas de la noche para ofrecer esas cosas? ¡Márchese! Tenemos que ganar el pan, paisano. A la luz del sol, policía no deja que nosotros caminemos por la calle de la ciudad. Por eso debemos trabajar de noche, ¿comprende? ¿Casa? Esta mujer debe ser... la madre de Casa. ¡Sí! ¡Sí! La tapa de la casa decía al asesino de mi hijo. Dios, tiene razón. Maldita bruja, ¿quién es? ¡Vivo también! ¡Cierro! ¡Paisano! ¡Paisano, por favor, no, lindo! ¡No mata! ¡Mátame! ¡Paisano! Mientras los dos forcejeaban, algunos transeúntes comenzaron a acercarse y con ellos un policía militar se pasó a la paz casualmente. ¿Qué sucede aquí? Ah, es la gitana. ¿Le ha robado algo, señor? No me ha robado nada, ¿no? Tú conocerme, policía lindo. Este hombre está loco y mujer también, ¿querés matarme? Sí, está bien, Sonka. Ahora mándate cambiar de aquí. Sabes que está prohibido que ustedes entren en la ciudad. Sí, sí, policía lindo. Lo sé, pero tenemos que ganar pan, pero no te preocupes. Está bien. Agente, ¿usted conoce a esa gitana? Sí, es Sonka. Es muy conocida en París. Tiene un hijo en África. ¿En África? Sí. ¿En África nuestra? Exacto, eso creo. François, ¿es ella? ¿Puedo saber qué sucede? La gente puede pasar un momento. Necesitamos hablarle. Está bien. Bien, ¿de qué se trata, señor? Mi nombre es François Amand. Vinimos aquí desde hace 3 años, mi esposa y yo. Se trata de la mano. ¿Qué mano? ¿Se siente usted bien, señor Armand? Sí, sí, muy bien. ¿Lo ves, querida? Nadie podría creernos. Tal vez usted quisiera ser indulgente con nosotros, señora gente. Nosotros... Bueno, quiero entender algo, pero hasta el momento no me han dicho nada. ¿De qué mano me hablaba? De la mano cortada del hijo de Sonka. ¿La mano cortada de quién? no es nada. No es nada, olvídelo. Como quiera, señor. Buenas noches, agente. Buenas noches. Bien. Pero si pensaba gastarme una broma... No, no, no, señor, nada de eso, señor agente. Usted no comprende. Creo que es mejor así. Buenas noches. Buenas noches. Ya lo ves. Es mejor que nos vayamos a la cama. ¿No buscaremos más? Sería inútil. Mañana comenzaremos temprano. Esta noche dormiremos en la habitación de huéspedes. Esa tiene doble cerradura de seguridad. Todas sus fuerzas, haciéndolo sentarse en la cama, respirando agitadamente y con los ojos mirando la oscuridad. ¿Qué fue eso? No sé. Voy a ver. No sabes, Falsa. No sabes. Tengo que ver de qué se trata. Si acaso es la... Ahora se ha detenido junto a la puerta. ¡Tengo miedo! No temas, no temas. No va a poder entrar aquí, te digo. ¡Quiero entrar! Cálmate. No podrá. No podrá romper esa puerta como rompió la caja de madera. Tú te quedarás aquí, no iré a papá. No, no, voy contigo. No me quedo solo aquí. Bueno, está bien, vamos. Con mil precauciones, atisbando la oscuridad del pasadizo. Pudieron oír entonces el rumor producido por las uñas de la mano muerta alejarse por el pasadizo. ¿Quieres que la sigamos? Maldita, parece poseer discernimiento. Abre la puerta, el batiente de la cocina. Atrae a la pared. Se dirigieron por el pasadizo y desembocaron en el salón. Y luego pasaron al comedor deteniéndose en la puerta de batiente que daba a la cocina. Solange temblaba convulsivamente. François se premunió del atizador de punta afilada que entregó a su mujer. ¿Y tú? Yo usaré el hacha para cortar huesos que hay en el reportero. Vamos, vamos. En efecto, Armand se premunió del hacha muy afilada y empujó la puerta de batiente. El silencio era sobrecogedor ahora. Solange se aferraba al brazo de su marido y la barra de hierro aguzado temblaba en su frágil mano. Mira. Ha bajado al sótano. Imposible. No puede levantar por sí sola la puerta trampa. No le es necesario hacerlo. Está escurrido por el conducto de la ventilación. ¿Lo ves? Mira, la rejilla ha sido removida. Te voy a matar. No, no, no. Has estado escondida ahí todo el tiempo. Sin duda ha preparado algo para atraparte. Seguimos pensando que esa mano puede discernir. Eso no, pero Fonka sí. Fonka, ¿qué quieres decir? La mano cortada no puede actuar por sí sola, François. ¿No lo comprendes? Pero puede hacerlo. Al conjuro de los maleficios de Sonka, la gitana. Por eso vino aquí esta noche. No sé cómo lo ha hecho, pero la... ¡Ah! ¡Ahí está! Solange, debemos terminar de una vez con esto. No podemos estar sometidos al terror que esa cosa o la mente de Sonka nos inspire. No te dejaré ir solo. Maldita, me llama. ¡Voy yo! ¡Voy! Armand quiso encender la luz que daba al sótano antes de abrir la puerta trampa, pero la luz no funcionó. ¡Encéndame ella! Bajaré con una lámpara. Tráela, por favor, mientras yo abro la puerta trampa. François abrió. A la luz de la cocina examinó la corta escalerilla de madera que bajaba al sótano. No vio ni oyó nada. La lámpara. Dámela. No. Bajaré contigo. Está bien, vamos. Descendieron. A la luz de la lámpara que recorrió todo el perímetro, que no era muy amplio, solo vieron lo habitual. No había mano alguna, ni siquiera las ratas que de vez en cuando solían presentarse a devorar cualquier comida. Los dos, con los ojos muy abiertos, recorrieron todo. De súbito, un cajón fue volcado. François apenas si tuvo tiempo de esquivar hacia la costa. Sintió que algo afilado le rompía el hombro izquierdo, rasgándole la carne hasta el codo. A la luz de la lámpara que le aterraba, Solange sostenía en alto, vio que la mano cortada de Jocashuan empuñaba un afilado y enorme cuchillo de cocina. Armand había caído de rodillas por el dolor y la mano, desde el suelo mismo, se alzaba ya para dar el salto hasta el pecho. François no podía reaccionar con lucidez a causa del dolor que el brazo rasgado le producía y estaba perdiendo mucha sangre. Entonces Solange reaccionó. Una fracción de segundo antes de que la garra saltara, la mujer le arrojó la lámpara encendida. El artefacto chocó contra la mano, se desparramó el querosene y la mano comenzó a retorcerse de dolor. Las llamas se habían apoderado de aquel miembro reseco ya por el tiempo. Con ojos desorbitados, Solange y su marido vieron cómo la mano se retorcía de dolor en el suelo mientras las llamas la devoraban. Entonces, aquellos chillidos de una mujer vieja, lejanos, muy lejanos, casi inaudibles, pero que llegaban hasta los dos aterrados esposos. La mano no se movió más, cesando también aquellos gritos. A esa misma hora, en una calleja apartada de París, rumbo al campamento de los gitanos, algunos transeúntes habían conocido como una gitana vieja había caído al suelo y se revolcaba de dolor chillando atrozmente. Los asombrados transeúntes pensaban que la mujer sufría de algún ataque, pero entonces, ante sus ojos, vieron algo que les erizó el cabello. La mano derecha de la gitana estaba despidiendo un olor nauseabundo a carne asada. La sirena de alarma aérea volvió a sonar esa noche. Todos corrieron a los refugios. Y en el suelo quedaba la gitana Sonka, de cuya mano derecha solo restaban huesos calcinados. Si les ha agradado este cuento, no se pierdan el próximo. Buenas noches.